allí está Ana María Prestes Ravelo, indudablemente su apellido sumamente. El Partido Comunista do Brasil. Un gusto tenerte, Ana, para charlar algunos momentos contigo sobre la situación brasileña principalmente. Sí, un gusto hablar con ustedes. Ana, Gracias por la invitación. gracias a ti, estaba. ¿Cómo está la situación en Brasil con este señor Bolsonaro y sus políticas realmente preocupantes en cuanto a salud principalmente, ¿no? Sí, en este momento estamos muy, muy mal. La pandemia por el nuevo coronavirus. Virus que desde él lo subestimó, ¿no? Dijo que no iba a pasar nada, que era un caso de que estábamos haciendo pánico, que estábamos haciendo, intentando cambiar los rumbos del país a través de una emergencia sanitaria. Y lo que se ve es que Brasil camina para ser, junto con los Estados Unidos, los dos países con más muertes por el nuevo coronavirus. Brasil es un país muy grande, todos lo saben, geográficamente muy, es como un continente, ¿no? ¿Cuántas Italias o Francia o España caben dentro de Brasil? Entonces, para enfrentar la pandemia sería necesario un gobierno totalmente distinto de lo que está hoy en Brasilia, de Bolsonaro, que es políticas para el enfrentamiento de la pandemia también. Qué preocupante la situación ahí en Brasil, que no hay un control sanitario adecuado a lo que es la inmensidad del territorio brasileño. Es tan grande que cada región del país tiene una realidad, ¿no? Entonces, está en la mano también de los gobernadores. Y por eso Bolsonaro está peleando con los gobernadores, porque toman medidas y políticas que sin hacer caso de él, ¿no? Como si no tuviéramos un presidente. Entonces, en la gestión de los gobernadores están cuidando por su propia cuenta de la situación. Hay casos en que estamos mejor y otros menos. Lo que pasa, por ejemplo, es que hay algunos estados en el norte y el nordeste que estamos muy mal, como en la región de la Amazonía y también en los estados de Ceará, en el estado Recife. São Paulo también, São Paulo es nuestra Nueva York. Los gobernadores hacen una política según las recomendaciones de los expertos en salud y todo. Pero la población se siente autorizada, incentivada por la postura del presidente Bolsonaro a ir a no el aislamiento social, a no hacer caso del virus. Sí, nos están llegando información bastante preocupante, principalmente de las poblaciones autóctonas, de las poblaciones indígenas que no están siendo atendidas realmente y que ellos tienen que salir a buscar su medicación prácticamente como la conocen y que la están usando y la están practicando medicinalmente tradicional, ¿no? Porque no les llega la salud como tendría que llegarle. Llega muy, muy poco y son regiones del país donde hay mucha dificultad para llegar de transporte, ¿no? Sacarla de ahí está más enferma con gravedad. Eso también pasó mucho después que perdimos los médicos cubanos, que había el programa Más Médicos, que habían los médicos cubanos que estaban en las comunidades indígenas. Después que salieron estos médicos, ningún médico volvió a trabajar directamente y hay muy pocos médicos en estas regiones y hay poca estructura hospitalar. Entonces, si la gente se enferma con mayor gravedad y necesita una estructura hospitalar, es muy, muy difícil sacar a la gente y traer para los grandes centros, porque también los grandes centros del norte, de la región amazónica, están con los hospitales saturados. La gente más rica, por ejemplo, está tomando y vuelan Pablo, Río, otras regiones donde hay aún sistema hospitalar que puede atender. La desigualdad social que existe en Brasil está sumamente acrecentada en este momento con este pésimo gobierno que tienen ustedes y además con las políticas que él está llevando adelante. No es casualidad, realmente Brasil, conjuntamente con Estados Unidos, donde están los dos presidentes locos, les llamo yo, tengan el mayor índice de contaminación de pandemia que existe en el planeta hoy por hoy, y Brasil tiende a ser justamente. Ya está pisando los talones a Estados Unidos y en cualquier momento, según los datos internacionales que tenemos, puede llegar a ser mayor la contaminación en Brasil que en Estados Unidos. Sí, son los datos que tenemos. Ahora Estados Unidos tiene 100, Brasil para los 23 mil muertos y las condiciones de Brasil para superar eso son muy, muy malas. Hay una diferencia de que Brasil tenemos el sistema único de salud, cosa que no había en Estados Unidos, que no hay en Estados Unidos. Entonces tenemos sistema de salud que es bastante capilarizado, que viene de las municipalidades, de los estados, hasta el nacional. Con esta infraestructura, si tuviéramos un gobierno más comprometido, o no más comprometido, pero comprometido, sería posible regularizar y a través del aislamiento social, atención a la gente, sería posible que la curva del coronavirus en Brasil no es tan alta. Pero el gobierno jugando contra la población está en condiciones muy propicias para su difusión, para su propagación. Entonces, el horizonte es muy feo, el horizonte es terrible de lo que aún puede pasar a Brasil con la pandemia. Exactamente. No hay una prevención como tendría que haber realmente, teniendo un sistema de salud que es integral. Yendo a otros temas, ¿cómo ves tú esta victoria que ha obtenido en el momento la República Bolivariana de Venezuela en cuanto a la entrada ayer del primer buque iraní con gasolina y ya están llegando el resto que van a traer los aditivos para poder, justamente, la nación bolivariana hacer su propia gasolina, ¿no? Sí. Sí, poco a poco yo pienso que Venezuela va ganando a las batallas, ¿no? Por ejemplo, hace un año y medio se hablaba del Juan Guaidó como en Brasil se hablaba de él como si fuera el presidente de Venezuela. Hoy casi nadie habla de él y cuando habla como alguien que no tuvo éxito en su intento golpista, ¿no? Y también Bolsonaro y Trump y sus aliados como la OEA, con Almagro y otros, poco a poco se van desacreditando, se quedan desacreditados con sus intentos de intervención, y también Iván Duque de Colombia. Toda esta gente que tiene esta gana de invadir a Venezuela y poco a poco se van desacreditando, ¿no? Y sí, cada vez más sus intentos son más frágiles. Pero ante incluso la opinión pública internacional, que no es pro Maduro, pero son tan flagrantes los errores y el abordaje de esta gente, que es mismo la opinión pública internacional que no es pro Maduro, se queda muy impresionada con lo que está pasando. Y eso de los navíos iraníes que han llegado para no solo con gasolina, pero también con los suplementos necesarios a la industria petrolera, una gran victoria contra el imperialismo norteamericano que piensa ser el dueño de América Latina. Desgraciadamente en Venezuela, No te sí, escucho. unos 30 y pico. Desgraciadamente en Venezuela las plantas, todas con tecnología del siglo pasado y que ahora la están arreglando y gracias al aporte iraní también las van a empezar a hacer con la nueva tecnología que existe, porque precisan ese tipo de aditivos especiales. Una forma de Estados Unidos tener prisioneras, también tenemos que esas plantas petroleras que hay en Venezuela son todas Sí. con tecnología de Estados Unidos de hace 40 años atrás. Exacto. Es por eso que ahora con la tecnología nueva que va a traer, hacer muchísimo más y aparte no depender de ese tipo de aditivos que justamente los hacía Estados Unidos para su interna, para tener prisionero al mercado venezolano también, ¿no? Irán están comerciando, por ejemplo, sin dólar en algunos momentos, ¿no? Por el oro, y que están rompiendo esas cadenas de productos norteamericanos, ¿no? Que trayendo nuevas tecnologías, también con su relación con Rusia, con China, eso es muy, muy importante para el proceso de autonomía de América Latina, ¿no? De Venezuela y de América Latina frente a los. En este momento en especial, la posibilidad del retorno de Lula en Brasil. Eso es muy difícil de decir, ¿no? Lula sigue como el líder de izquierda más popular en Brasil, pero Lula no puede ser candidato por las cuestiones de justicia, él no puede candidatar. Y él mismo dijo hace poco tiempo que no quiere ser el candidato de la izquierda, del PT. Entonces eso es parte del debate. El debate principal en este momento de la izquierda es cómo bloquear, cómo hacer con que Bolsonaro, será por el impeachment, será por un juicio de la Suprema Corte. Eso se está discutiendo porque muy difícil con los tiempos de la pandemia y las cuarentenas. Y el aislamiento social, por ejemplo, no tenemos marchas en las calles, no tenemos las protestas que serían muy importantes, ¿no? Bolsonaro sigue con una popularidad relativamente alta, cerca de los 30% de la población apoya su política. Eso también es una cosa que tenemos que tomar en cuenta para pensar las medidas, ¿no? Entonces es el momento de hacer presión sobre el gobierno Bolsonaro, presión total todo el tiempo, porque el gobierno Bolsonaro nos cuesta vidas. El gobierno, mientras se mantiene el gobierno Bolsonaro, estamos perdiendo muchas vidas de una manera que sería evitable con otro tipo de política frente a la pandemia. Entonces, ese es el gran debate de la izquierda hoy en Brasil, de los campos, más que la izquierda, del campo democrático, progresista, más do que hablar de quién será la persona que vamos a elegir en 2022, ¿no? En este momento no parece que Lula sea el candidato más factible, porque por las cuestiones que aún tiene con la justicia, no podrá salir candidato. Exacto, y le van a seguir buscando para que no sea candidato. Eso. ¿Hay alguna reposición, algún nuevo líder político de la izquierda en Brasil que pueda jugar en las próximas elecciones? En Brasil tenemos algunos líderes, por ejemplo, el de PT, Fernando Haddad, que fue el candidato que rivalizó con Bolsonaro, ¿no? Tuvo 47 millones de votos, junto con Manuela Dávila, que era la candidata a la vicepresidente, una joven también política muy, muy popular en Brasil. Tenemos también Ciro Gomes, que fue el candidato que quedó en tercer, como tercero más votado en las últimas elecciones. Él es de un partido trabalista, está en el campo de la centroizquierda, podemos decir. Tenemos el gobernador de Maranhão, Flávio Dino, que es del PCdoB. Tenemos líderes y lideresas en el ámbito del PT también, como la propia presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, como el ex senador Lindbergh Farias. O sea, tenemos en la izquierda y en la centroizquierda líderes y lideresas que sí pueden estar como los candidatos o las candidatas de la izquierda o del campo progresista y democrático para las próximas Qué elecciones. bien, qué bien. Bueno, menos mal que hay reposición y que el pueblo brasileño va a salir adelante, no lo dudo eso, porque tiene una capacidad asombrosa de reposición y además hay una conciencia que se está creciendo muchísimo más, porque la gente se está dando cuenta de todo lo que perdió cuando empezó a asumir este hombre y todo lo que puede llegar a perder. Yo siempre digo que la lucha de clases, más allá de lo que dicen algunos teóricos de que la lucha de clases no existe, yo digo que la lucha de clases cada día está más vigente y las contradicciones del imperialismo, las contradicciones que viven cada uno de sus países, hace y demuestra que la lucha de clases, tal cual lo decía Carlos Marx, es, digamos, el motor de lo que va a ser la revolución mundial en aras de una sociedad mucho más justa, sin explotar ni explotadores, pero que la lucha de clase hoy tiene más vigencia que nunca y más con lo que va a ser después de esta pandemia. Nosotros que la lucha de clases hoy por hoy tiene Sí. más vigencia que nunca, Exacto. porque justamente tras la pandemia los grandes capitales van a quedar más grandes y aquellos que estaban tambaleando van a quebrar y justamente van a beneficiar al gran capital. O sea, va a quedar el gran capital y la clase obrera, el proletariado, en capas bien definidas. O sea que la lucha de clases sigue y cada vez es más cruel hasta que va a llegar el momento que vamos a dar el cambio mundial, ¿no? Siguiendo el lineamiento de Carlos Marx, proletariados del mundo unidos. En esa visión, ¿cómo ves, para ir terminando esta entrevista, cómo ves el mundo post pandemia? Sí, bueno, exactamente eso de que tú decías, ¿no? La pandemia, ella pone el capitalismo desnudo, ¿no? Porque la gente lo ve muy claramente que los intereses económicos de las élites, de las oligarquías, los terratenientes, las élites capitalistas, no hacen caso de sus vidas, ¿no? De la vida de la población. Entonces la población lo ve que la gente no está interesada, la gente que está gobernando el mundo no está interesada si cuánta gente va a morir, pero si van a morir sus empresas, los lucros, ¿no? Que buscan, ¿no? En Brasil esto fue muy claro cuando empezaba las medidas contra la pandemia, que empresarios así de grandes industrias, grandes empresas de servicios, por ejemplo, salían a decir a la gente no hay problema, va a morir 5.000, 7.000 personas, pero tenemos que seguir con la economía. Entonces, esto pone a la gente muy claramente que el capitalismo es la propia deshumanidad, ¿no? Que necesitamos del Estado, de estados fuertes para proteger a la gente, para que la gente no necesite trabajar en este periodo, que tenga el soporte del Estado para tener alimento, para tener salud. Entonces, me parece que, por un lado, después de la pandemia, algunos sectores van a estar más con la riqueza más concentrada. Eso sí. Pero por otro de pandemia, pienso que vamos a ver con otros ojos el papel del Estado y la gente va a ver con otros ojos también el capitalismo, sistema que no hace caso de la vida de las personas, solo hace caso de que siga la economía sin pensar que eso puede sacar más vidas. Exacto. Ana, te agradezco por el día de hoy. Vamos a estar en contacto, si es posible, semanalmente para llevar la voz de allí de Brasil también y de ir amplificando lo que esté aconteciendo. Y cuando haya algún hecho relevante, no tengas problemas, me mandas un mensaje y enseguida nos estamos intercomunicando. Y te invito a participar también de algunos de los programas que vamos a empezar a hacer desde CONAICOP, donde van a estar interviniendo compañeros de otros países, y la idea es hacer con un tipo de panel de 3 o 4 para dar la idea global de lo que está aconteciendo en cada uno de los países donde se vaya tocando. Te agradezco, quedamos a las órdenes. Muchas gracias, Rubén. Gracias a todos de CONAICOP. Y sí, seguimos en contacto. Siempre podemos hablar de lo que está pasando acá en Brasil, pero también de toda América Latina. Un grande saludo, un grande abrazo a todos. Muy bien, muchísimas gracias y será hasta la próxima. Hasta la victoria siempre.